Buenos días a toda la audiencia, a los compañeros del informativo Farco del día de la fecha. En Tucumán, el sindicato docente privado se manifestó esta semana en la Plaza Independencia de la capital provincial frente a Casa de Gobierno, en reclamo de la falta de consideración a SASADOP, el sindicato argentino de docentes privados, como institución representante del cuerpo docente tucumano, ya que ellos no fueron convocados a la firma del acuerdo salarial de este año. Escuchemos ahora a Bernardo Beltrán, el secretario general de SASADOP, en declaraciones a FM San Alfonso, explicando las razones de dicha movilización. Así es una asamblea abierta que hemos organizado desde el gremio, principalmente con la participación de los delegados, y donde están participando algunos otros compañeros docentes, no solo del sector privado. Nuestro principal reclamo es que queremos nosotros, es muy triste que realmente no se ejerza esto con claridad, que no se comunique a toda la docencia tucumana de qué se está discutiendo, porque realmente aquí está en juego el salario del compañero. Entonces nosotros simplemente lo que queríamos era que se nos dé la propuesta salarial para que la podamos discutir entre los delegados, entre los compañeros docentes, y esto nos lleva a que estemos aquí en la plaza. Recordemos que a pesar de que el acuerdo fue firmado por los sindicatos ATEP, AMET y APEN, de docentes primarios, técnicos y medios respectivamente, el aumento del básico provincial fue hecho sin la presencia de los representantes de SADOP, llegando a un acuerdo del 32% en el aumento, cifra que no concuerda con lo solicitado por SADOP. Nosotros pedíamos un aumento del 40% en el salario de bolsillo. No estamos hablando de piso, porque eso es un poco mentiroso. En realidad lo que estamos hablando de un básico y estamos hablando de un salario final. No estamos porque estos mínimos alcanzan a un pequeño número de compañeros. En realidad lo que llega a la mayoría son un básico que queremos que sea incremento en un 40% y que eso se refleje en un 40% de aumento salarial. Recordemos que el nivel proporcional de educación privada a pública en la capital tucumana y sus alrededores es de un 38%, lo que representa gran parte del cuerpo docente tucumano. Informó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Nahuel García, desde FM San Alfonso, 103.9, Yerba Buena, Tucumán.